Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Les saluda Vladimir Contreras desde este espacio que se llama Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y hoy estamos haciendo nuestra emisión número 117. Y en esta ocasión, pues quiero compartirles que seguimos en el cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe, y pues vamos a darle continuidad a esta información. Y antes de iniciar, vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria favorita. Recuerden que Palabras Sonoras se puede escuchar en Chiapas por Radio Muculum, en Okchuk, en Axtlequilcop, en Bachajón, y también se puede escuchar en Oaxaca por Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. También nos están escuchando en Puebla por Radio Sinaca en San Miguel Sinacapan, y recientemente se está agregando, ya desde algunas emisiones pasadas, la Radio Tecuani, una emisora de la radio comunidad de Tatahuicapán, en la Sierra Santa Marta, al sur de Veracruz. La radio Tecuani transmite en la 91.5 de frecuencia modulada, promoviendo mensajes de unión, paz y del cuidado del medio ambiente. Agradecemos a todas estas radios comunitarias que puedan transmitir el programa Palabras Sonoras. Y como les había comentado desde un principio, continuaremos hablando de las actividades del cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe, que se está realizando desde el 7 de agosto hasta el 29 de agosto del presente año. Este encuentro es organizado por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, la Red de Comunicadores Boca de Polen, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad y el colectivo Subterráneos. En entrevista pregrabada vamos a tener la oportunidad de conversar con Carlos Vaca, integrante de la Asociación Civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, una de las organizaciones que participan en este encuentro dedicado a las infancias. También tendremos la participación de Gaby López con la columna Voces Ensortijadas, con el texto titulado Cuando la neblina cae. También vamos a tener la presentación del segundo capítulo de Nuestra Casa, una serie radiofónica también dedicada a la niñez. Y pues finalmente vamos a tener, como cada semana, el informativo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y en la música vamos a escuchar a Amparo Ochoa, un disco que le dedica a los niños, y justo se llama Amparo Ochoa Canta con los Niños, un disco editado en 1980. Y ahora vamos a contarles una historia. Es la historia de unos sapos y unos peces que vivían en las aguas cristalinas, y los peces no querían compartirla. ¡Sapín, sapé! Que ya no brinca. ¡Sapín, sapé! no come, sabisa pe, la que ya no brinca, sabisa pe, por ser tan pobre. Los pescados eran ricos y famosos, y los sapos eran feos y apestosos. Eran pobres y les faltaba cultura, para ellos solo había caras duras. Sabisa pe, que ya no brinca, sabisa pe, que ya no come, sabisa pe, que ya no brinca, sabisa pe, por ser tan pobre. ¿Y qué les parece? No es justo, pobres. Encerrados dando saltos en la jaula, los pescados los usaban de juguete. Se burlaban y reían de los sapitos y les daban de comer puros mosquitos. Sabízate, que ya no brinca. Sabízate, ay, que ya no come. Sabízate, que ya no brinca. Sabízate, por ser tan pobre. Como los sapos quisieron rebelarse, pero no sabían cómo organizarse. Los pescados que eran fuertes les pegaron y a su celda de regreso los mandaron. Sapinzape, que ya no brinca. Sapinzape, que ya no come. Sapinzape, que ya no brinca. Sapinzape, por ser tan pobre. ¡Qué abusivos! Hay que ser parejos, ¿verdad? En el mundo existen sapos muy valientes, sapos verdes, sapos negros y arrojados, que sin dar un paso atrás, todos de frente, le darán en la torre a los pescados. Sabízate, que ya no brinca. Sabízate, ay, que ya no come. Sabízate, que ya no brinca. Sabízate, por ser tan pobre. Sabízate, ay, que ya no brinca. Sabízate, que ya no come. Sabízate, por ser tan pobre. Sabízate, que ya no brinca. Sabízate, porque ya no come. Sabízate, que ya no brinca. Sabízate, por ser tan pobre. Sabízate, que ya no brinca. Sabízate, que ya no come. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. ¡Chu, chu! Cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe. Del 7 al 29 de agosto. Se convoca a todas las radios de México, América Latina y el Caribe. Talleres, conferencias, presentaciones de libros y actividades culturales. Informes museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx. Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Continúan las actividades del cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe que se están realizando desde el 7 de agosto hasta el 29, un encuentro organizado por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, la Red de Comunicadores Boca de Polen, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad y el colectivo Subterráneos. Este encuentro tiene el objetivo de crear un espacio de reflexión, diálogo y colaboración entre productores, investigadores y promotores de radio para reflexionar sobre la función social de la radio para las infancias. En entrevista pregrabada les vamos a presentar la conversación con Carlos Vaca, integrante de la Asociación Civil Redes, una de las asociaciones que participan en la organización de este encuentro dedicado a las infancias. Palabras sonoras. Estamos conversando con Carlos Vaca, él es un compañero, amigo, que está también participando en este cuarto encuentro de productores de radio para la niñez en América Latina y el Caribe, junto con otras organizaciones. Carlos Vaca, integrante de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, y pero mejor vamos a pedirle que él mismo se presente y nos platique de cómo va su organización. Bienvenido al programa, Carlos, este programa Palabras Sonoras. Hola, primero muchas gracias por la invitación, Vladimir. Me da mucho gusto participar del programa y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en muy distintos rincones del país y de otros lugares del continente. Soy Carlos Vaca, como decía Vlad, y trabajo en una organización que se llama Redes AC, que desde hace muchos años nos dedicamos a acompañar a las comunidades rurales e indígenas que deciden emprender sus propios proyectos de comunicación y telecomunicaciones. Concretamente, el trabajo que yo realizo en la organización es coordinar, por un lado, los diversos programas de formación de técnicos y técnicas comunitarias en las comunidades, y por el otro, coordino el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios, que básicamente tiene como objetivo poder pensar diversas estrategias de investigación aplicada, de vinculación, que nos permitan comprender más los procesos que llevan las comunidades y desarrollar proyectos que sean pertinentes y adecuados para ellas. Pues así es, Carlos. Redes está participando en este cuarto encuentro de productores de radio para la niñez junto con el colectivo Subterráneos y también con nosotros, con la red de comunicadores Boca de Polen, y todos bajo la dirección del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y es un evento muy bonito del que ya hemos estado platicando un poco aquí en Palabras Sonoras durante varios programas. Es un encuentro en el que están participando niñas y niños con diferentes actividades, con talleres, conversatorios y bueno, muchas cosas interesantes que les iremos platicando aquí con Carlos, porque Carlos y el equipo de Redes, que son varias personas también, ahorita que nos platique quién más está participando de Redes, están participando en esta organización de este cuarto encuentro. ¿Es así, Carlos? Sí, pues en realidad me tocó representar a Redes ahorita en la entrevista, pero pues toda la organización hemos colaborado de una u otra manera como parte del festival, aunque particularmente están colaborando con nosotros ITSI, que es la responsable de difusión de la organización, María, que en este caso fue quien coordinó todo el proceso para realizar el taller de radiocartas con ojo de agua. Está también por ahí Adrián, que nos ha colaborado con algunas cosas, la parte técnica y en la parte organizativa también de algunas de las mesas. Pero en general es un proyecto que nos gustó mucho desde el momento en el que nos plantearon la idea de podernos vincular en él, porque pues por un lado creemos que es muy importante seguir pensando la radio como este proceso participativo, comunitario, colectivo, en el que la participación de las niñas y los niños es clave para entenderse también dentro de su propia comunidad y que las otras generaciones las podamos comprender de mejor manera. Nos parece un encuentro muy divertido también, ¿no? Siempre el trabajo con niñas y niños es muy divertido. Y entonces, como comentaba hace un momento, pues en realidad fue un proceso en el que pues, diversas organizaciones involucradas de una u otra forma con los medios comunitarios decidimos participar y que está dando muy buenos resultados, a pesar de las problemáticas y los retos que significa hacer un encuentro de este tipo de manera online. Así es, pues el encuentro se está llevando a cabo desde el 7 de agosto hasta el 29 de agosto por la internet, por redes sociales, digitales, Facebook, Twitter, en la página del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, también en su página web. Y hay muchas actividades en las cuales niñas y niños, gente adulta también ha estado participando. Ha habido interesantes talleres como el vagón de la radio, el sonido de la radio, creación de personajes para cine y radio, realización participativa de radiocartas, narradores para cine y radio, construcción de audiencias para radio infantil, capacitación para transmisiones web, los inicios del cine sonoro. Es decir, ha habido muchas, muchas actividades dentro de este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias, en las cuales niñas y niños han participado vía la internet. Y me gustaría, Carlos, que tú me platicaras cuál de estos eventos, que son muy diversos, te ha llamado más la atención y que quisieras compartir con la audiencia. Pues de los que se han realizado hasta el momento, creo que uno de los que más me ha gustado es la presentación del libro de Viaje en el Espacio, en donde niñas y niños hicieron una reflexión sobre lo que significa estar en confinamiento ahorita, a partir de este sueño también que tienen muchos pequeños y pequeños de ser astronautas o cosmonautas, porque ahí dijeron que la palabra correcta era cosmonautas. Creo que es un libro que está bien bonito, que vale mucho la pena echarle un ojo. Está la transmisión ahí en la página del Museo de los Ferrocarriles, de Boca de Polen, de Redes, las organizaciones que estamos participando. Eso fue el viernes pasado. Y otra actividad que me parece que ha sido muy interesante por todo el trabajo y, como decía, los retos que también ha implicado, ha sido la elaboración de la radiocarta de niñas y niños de Radio Sinaca en Puebla. Ese fue un reto que nos pusimos desde el inicio en la organización, porque significaba cambiar las formas también en las que nosotros como organizaciones trabajamos, ¿no? Mediante talleres muchas veces presenciales. Y Ojo de Agua, la verdad es que hizo un excelente trabajo al colaborar a la distancia para realizar este taller. Fueron 5 sesiones en total, en las que las niñas y los niños reflexionaron sobre qué es lo que les gustaría decir, cómo decirlo, qué significa su comunidad, qué es lo importante que quieren compartir. Y todo eso basado en una metodología que ya tiene varios años de las videocartas, que Ojo de Agua ha impulsado mucho, pero que también algunas otras organizaciones como la Televisión Serrana o ahí el colectivo Montes de María y algunas organizaciones colombianas, en Canadá también lo han hecho, y que la intención siempre ha sido buscar cómo las niñas y niños de una determinada comunidad pueden contar su historia, lo que les importa, lo que les gusta hacer, a otros niños de otros lugares. Y en ese sentido se da como un intercambio de cosas bien bonitas. Pues sí. Perdón, sigue, Carlos, ahorita te hago una pregunta. Sí. Y bueno, ahora el reto era pensar cómo hacemos una radiocarta, es decir, ya no uno una videocarta, y luego cómo hacemos para que esta metodología se pudiera compartir de manera online. Entonces, si se meten igual a nuestras páginas de Facebook y a las redes sociales de las organizaciones, van a ver ahí las fotos de cómo pudieron organizarse, cómo a partir de una pantalla podían comunicarse con la gente que estaba dando el taller desde Oaxaca, y Saraí, por ejemplo, que es una de las personas que trabaja en Radio Sinaca, podía como llevar a cabo la estrategia. Pues yo creo que fue un reto bien padre, bien bonito, y nos mostró que hay muchas cosas que podemos seguir haciendo a pesar del confinamiento y la distancia. Fíjate, Carlos, que esto nos ha dado una gran lección. Ahora que mencionas el evento de los cosmonautas, el libro de los cosmonautas hecho por las niñas y los niños, que por cierto pueden descargar en PDF, entren a la página del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y por ahí van a encontrar la liga para su descarga. Pero también ahora nos estás mencionando las videocartas y radiocartas, que es una gran oportunidad de comunicarnos en el confinamiento, ¿no? Que tanto en la presentación de los de la presentación del libro de los cosmonautas, de los niños cosmonautas y de las radiocartas, bueno, es una reflexión muy interesante que hacen las niñas y los niños de las actividades que están haciendo ahora que hay una cuarentena y que todas y todos debemos guardar esta sana distancia, guardar el pues este confinamiento, que quiere decir que nos quedemos en casa y evitar este contacto físico para evitar un probable contagio, ¿no? Además de todas estas medidas de limpieza, de lavarse las manos, de cuidarse mucho. Entonces, los niños y las niñas han vivido también este confinamiento y lo siguen viviendo. Y esta invitación es al público para que escuche estas videocartas, estas radiocartas, perdón, y descargue el libro de los niños cosmonautas, porque traen muchas reflexiones acerca de cómo están viviendo el confinamiento, pero además recomendaciones que están haciendo para que los niños, niñas puedan sobrellevar esta idea de, bueno, perdón, de sobrellevar la pandemia, ¿no? En esas épocas que uno se tiene que estar guardando. ¿Es así? ¿Cómo ves, Carlos? Sí, exacto. De hecho, el plan después de esta presentación es poder desarrollar respuestas a esta radiocarta, ¿no? Entonces, la idea es trabajar con otras dos radios comunitarias de Oaxaca, ir detonando un proceso de respuestas y de interacción por medio de estos mecanismos. Y yo creo que vale mucho la pena echarle un ojo a todo lo que se ha ido generando del evento. Como decías hace un momento, hay actividades que están diseñadas directamente para niñas y niños, pero también hay actividades muy interesantes para quienes hacen radio, para poder replantearse ese lugar desde donde hacer radio dirigida a las infancias. Y vale mucho la pena seguir compartiendo y seguir analizando eso. Es decir, que si algún niño o niña de cualquier parte del mundo le quiere responder con una radiocarta, ¿lo puede hacer? Sí, que nos puede buscar a través de las redes sociales de las organizaciones que estamos convocando para poder subirla también a la plataforma y hacérselas llegar a los niños y niñas de Radio Sinaca y de las otras radios que se vayan sumando. Muy interesante, Carlos, todas estas actividades que estamos organizando, porque también Boca de Polen estamos involucrados. Pero antes de cerrar esta conversación, también me gustaría ver si me puedes comentar un poquito de una participación de alguien que admiramos mucho en las radios comunitarias, que es José Ignacio López Vigil, que también va a estar presente en este cuarto encuentro de productores de radio para la niñez. Sí, es un halago para todos los que de una u otra forma estamos involucrados en temas de radio comunitaria, que podamos compartir un poco con una de las personas que más ha impulsado el movimiento, que más lo conoce y que siempre nos reta a ser más creativos y críticos con nuestra realidad. Entonces, la conversación con José Ignacio, que va a ser el miércoles a las 12 del día, a la hora de la Ciudad de México, vale mucho la pena para poder entender también esa participación de las niñas y niños en el movimiento también que se hará, ¿no? Y ese mismo día, que un poco es me parece importante recalcarlo, porque es gran parte de nuestra participación, está vinculada con este eje, es todo el eje de colaboración ciudadanía y resistencia, que es el eje de otras formas de hacer radio que van más allá de lo comercial o de lo público estatal, en particular para las infancias. Y entonces, después de la charla de José Ignacio, tendremos una conversación sobre niñas y niños haciendo comunidad en sus radios, ¿no? Uh-huh. Que vas a moderar tú, Vladi, junto con... Ay, se nos fue, con ¿no? Gaby López. Con Gaby López, y que en la que van a participar personas de radio, lo sepan, de Radio Sinaca, la misma colaboradora de las dos radios. También va a estar una representante de una radio en Pichátaro, en Michoacán, y estará Eva de Ojo de Agua, que es quien realizó también el taller de las radiocartas. Va a ser muy interesante, y ese mismo día en la tarde hay una mesa que a mí me parece que también va a ser muy prometedora. Es una mesa sobre otras formas de hacer radio que van más allá del uso del espectro radioeléctrico. Entonces vamos a tener una experiencia de radiobocina, otra experiencia de una escuela en Puebla que tiene su propia radio. Entonces las niñas y los niños hacen cosas bien interesantes. En alguna ocasión, por ejemplo, me tocó escuchar un programa en donde ellas y ellos entrevistaban a Richard Stallman en una de las visitas que hizo a Puebla. Es bien interesante ver cómo los niños y las niñas se involucran en este proceso, y también cómo se hace radio o mensajes para las personas que están migrando y las personas que están en este tránsito complicado. Entonces también van a estar por ahí personas de Puente Ciudadana. Entonces creo que todo el día es muy interesante, pero también hay, en los siguientes días vamos a tener las canciones, cómo hacer canción para niñas y niños, vamos a tener cómo diseñar programas para las primeras infancias. Es decir, discusiones muy ricas en muchos sentidos, y el broche de oro pues será el cierre con el Radiotón, que seguramente tú nos podrás contar un poco más. Así es. Y con los conciertos también que va a haber. Así es, en el Radiotón va a ser una participación de todos estos proyectos radiofónicos y de comunicación comunitaria, y va a ser el día 29, que es un sábado, desde la mañanita, y va a ser emitido desde Radio Educación y otras radios. También estará la Radio Universidad de Guadalajara y otras radios comunitarias en México. Les vamos a pedir también que chequen el programa, nuestra audiencia, ahí en el Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y también estaremos haciendo, también estaremos haciendo el stream por Facebook y por Twitter de este Radiotón, en el cual se sumarán, como les dije, varios proyectos radiofónicos. Escucharán las voces de niños y niñas de diferentes partes del país, de México, pero también escucharán niños y niñas de Colombia, de otros países donde han mandado sus participaciones. Hay niños que mandan canciones, otros niños que mandan radiocuentos, otros mandan reportajes, hay otros niños que nos cantan una canción, hay otros que nos mandan un paisaje sonoro. Todo esto lo van a poder escuchar el 29 de agosto, el sábado por la mañana hasta la tarde, en este Radiotón. Le llamamos Radiotón porque va a ser la suma de varias emisoras de radio que se van a juntar para hacer esta emisión radiofónica, pero que también la vamos a transportar al Facebook y al Twitter para que nos puedan escuchar y ver las personas que están en otras partes. Y digo ver porque también hay ahora en la radio también ya hay contenido multimedia. Ajá. Y se sabe que muchas radios transmiten por Facebook Live y que están también compartiendo pues muchas cosas, ¿no? Gráficas, gestos, canciones, etcétera. Pues no sé si Carlos quieras agregar algo más acerca del cuarto encuentro a esta conversación. Pues nada más decirle a la gente que nos está escuchando que aprovechen esta oportunidad, como le estamos haciendo también nosotros, de volver a ser niños y niñas, de imaginarnos muchas cosas, de tratar de encontrar realidades y formas de hacer, de vivir la vida con alegría, ¿no? Sobre todo en estos momentos que hay muchas complicaciones y que esta imaginación nos puede llevar a viajar por muchos lugares y a pensar muchas cosas que podemos seguir haciendo. Entonces, pues nada más la invitación a seguirnos en las redes sociales de todas las organizaciones que estamos colaborando. Ahí estará toda la información. Y pues a darse el tiempo y a seguir dialogando y reflexionando sobre este tema. Muchísimas gracias, Vlad. Cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe, del 7 al 29 de agosto. Invitan Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Radio Educación, Colectivo Subterráneo Cultura y Rock, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, Asociación Civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno de Puebla, Red de Comunicadores Boca de Puebla. Seguimos escuchándonos aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y pues vamos a hacer una pequeña pausa en el programa para escuchar las voces ensortijadas de Gaby López. El día de hoy nos comparte Cuando la neblina cae. Voces ensortijadas, Cuando la neblina cae. La llovizna comenzaba a caer esa tarde de verano mientras Olga y su familia viajaban a la casa que era de sus abuelitos. Para ella, Ese espacio era un remanso de paz, rodeado de naturaleza. Eso siempre le hacía recargarse de ánimo y entusiasmo. En la carretera, la vista del paisaje era sumamente bella. La época de lluvias era un baño de vida para la naturaleza. Las montañas mostraban su vestimenta verde y deleitaban la vista. A medida que avanzaban en el trayecto, se avizoraban nubarrones grises que anunciaban lluvia. Cada vez que Olga hacía ese viaje, observaba los cambios que habían pasado en el territorio. Para ella, ese camino estaba lleno de vivencias que resguardaban experiencias gratas y no tanto, pero sin duda, llenas de diversas memorias individuales y colectivas. Muchos de los cambios que veía le causaban nostalgia. Venían a su mente los terrenos llenos de árboles que poco a poco se iban devastando y ahí asomaban construcciones de gente que había migrado. Esa tarde, su corazón sintió una especie de opresión. Más casas nuevas estaban ahí. Se quedó pensando que a sus abuelitos les habría dado tristeza verse rodeados de la mancha urbana que avanzaba sin más detenimiento. Por su mente pasaron varias ideas. ¿Qué sabían los nuevos vecinos del cuidado a la naturaleza? ¿Qué manera de despojar el hábitat de los pájaros? ¿Qué conocían de las montañas que resguardaban ese lugar y que ella con sus hermanos y primos habían recorrido? Respiró profundo. Faltaba poco para llegar a su destino. Al entrar a la casa familiar, sintió regocijo. La lluvia había escampado. El clima había refrescado bastante. Bajaron del coche. Mientras Olga se ponía el suéter, comenzó a ver que la neblina se hacía presente. Ese efecto de la naturaleza le encantaba. Avanzó unos pasos y quedó frente a una de las montañas que se revestía como si las nubes descendieran sobre ella. Llamó a la tía Juve y a sus papás para que observaran el paisaje. «Vengan, ¿ya vieron la montaña?» «¡Qué bonito se mira, Olguita! La montaña que nos cuida», dijo la tía Juve. Los cuatro se quedaron contemplando el paisaje en silencio, en tanto Olga pensaba que cuando la neblina cae, envuelve la noche y la cubre de magia, regalo de la naturaleza y una de las bendiciones de ese espacio. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos diez. Busca la revolución ahí, a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Chú. Cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe. Se abordarán los siguientes ejes temáticos: la función social de radio, colaboración, ciudadanía y resistencia, educación, cultura y creatividad. Del 7 al 29 de agosto. Conoce los nuevos formatos y modelos de la radio para las infancias. Informes: museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx. Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. También quiero comentarles que en este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias, el 21 de agosto se presentó el libro Viaje en el Espacio, herramientas sencillas para vivir el confinamiento, realizado por Mari Cruz, María Fernanda y Brenda Báez. En la presentación realizada en la página del Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, participaron niños y niñas del programa Viajeros a Bordo, programa radiofónico infantil que se transmite todos los sábados de 8 de la mañana a 9 de la mañana por la 105.1 de frecuencia modulada, esto en Puebla. Cabe resaltar que el libro Viajeros en el Espacio, herramientas sencillas para vivir en el confinamiento, está redactado en el idioma español y también en la lengua materna náhuatl. A continuación, les invitamos a escuchar la presentación por Adi Cabrera. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe, un evento organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y en coordinación con Radio Educación, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, el colectivo Subterráneos Cultura y Rock, la Asociación Civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, la Red de Comunicadores Boca de Polen y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno de Puebla. Me da mucho gusto saludarlos, soy Adi Cabrera. Hoy nos complace traer para ustedes la presentación del libro De Viaje en el Espacio, herramientas sencillas para vivir en el confinamiento. Un libro editado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. En unos minutitos estaremos platicando con las autoras de este libro, un libro muy hermoso que la verdad sale en un momento muy oportuno para estos tiempos que estamos viviendo en confinamiento. Me da mucho gusto también estar acompañada de los niños y niñas de Viajeros a Bordo, proyecto radiofónico del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, un proyecto que se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana en el 105.9 de Puebla FM. Este libro fue realizado por tres personas, una de ellas es la psicóloga María Fernanda Arellano. Y bueno, antes que nada les queremos agradecer muchísimo la invitación a este tan importante evento de radios infantiles, especialmente a este programa de Viajeros a Bordo, a los vagoneros. Y bueno, estamos muy, muy emocionadas por poder compartir con ustedes un poquito acerca de lo que fue este proyecto. Los saludamos también a todos los que nos están viendo pues a distancia. Y pues bueno, todo comienza cuando una enfermedad llega al mundo y todos nos tenemos que quedar en casa. Aquí es cuando tres amigas tienen una idea y comienza esta aventura. Y bueno, ya nos presentaron un poquito. Maricruz Vázquez, que es maestra en estudios internacionales. Ella también se dedica a hacer periodismo científico y, bueno, trabaja también en columnas y está haciendo ahorita investigación en el Consejo de Ciencia. Ya como me había presentado también Sofi, yo soy psicóloga. Me encuentro estudiando la maestría y los temas que más me interesan pues tienen que ver con educación y psicología, específicamente en el área de salud mental. Y Brenda es diseñadora de información visual. Ella tiene muchísima experiencia con cuestiones de ilustración, en libros infantiles, en revistas, en fotografía, en otros ámbitos. Y bueno, básicamente nosotras tres decidimos emprender este proyecto. Para nosotras nos parecía muy importante cuatro cosas. La primera era tomar una acción en un momento de crisis que nosotros pues estábamos viviendo. Y lo que hicimos fue juntar nuestras habilidades y las cosas que nos gustaban para poder hacer algo que estuviera en beneficio de los demás. También otra cosa muy importante fue la salud mental, porque nosotros estábamos experimentando muchas cosas y veíamos que otras personas también. Y bueno, también la parte de la divulgación científica, en el sentido de que queríamos compartir información muy concreta, objetiva y veraz, y detectamos que había personas, en específico niños y niñas, que no estaban teniendo este tipo de información. Además, lo vimos también como una oportunidad de estimular las vocaciones científicas, que es muy importante para el Estado y para el país. Y bueno, ¿quién apoyó el proyecto? La verdad es que muchísimas personas e instituciones nos ayudaron a poder lograr concretar este proyecto. En cuanto a la difusión, el Consejo de Ciencia y Tecnología nos ayudó muchísimo. El maestro Victoriano, el director general, también nos dio todo su apoyo para poder concretar y poder hacer llegar esta herramienta a muchísimas más personas. En el caso de la traducción, pues fue la profesora Reina Marcial Agustina, ella está en la Sierra Norte de Puebla y ella nos ayudó muchísimo también con la traducción del libro. En cuanto a la cuestión técnica, pues también necesitábamos personas expertas en el tema y para ello recurrimos a la Sociedad Astronómica de Puebla, Germán Martínez Hidalgo, para toda la cuestión como de la astronomía, de la cosmonáutica. En el caso de la psicología y la neuropsicología, quienes nos ayudaron muchísimo también con su revisión fue la doctora Julia Solovieva y el doctor Luis Quintanar, que trabajan mucho con niños. Y en cuanto a la edición del libro, pues nos ayudó muchísimo revisando la editora Elena Huarte, que tiene mucha experiencia ya trabajando con libros infantiles.

que cada uno de ellos va a encontrar una manera de buscar el conocimiento. Gracias y ojalá que lo disfruten. Descubro y aprendo si salgo a caminar. Descubro y aprendo si me pongo a observar. Descubro y aprendo tanto por explorar. Descubro y aprendo. Hola, qué alegría estar contigo otra vez. Soy Ceiba, ¿me recuerdas? Acércate, que esta aventura apenas empieza. La última vez que nos encontramos, te conté que la ardilla Ick se quedó sin casa a causa de la tormenta. Su amigo Ack, el caracol, la animó a que visitara otras casas de animales para aprender a construir la suya y que la próxima vez no se la lleve la tormenta. Encontré una casa increíble. Las hormigas me invitaron a visitar su hormiguero y es muy grande. Lo construyen abajo de la tierra, como las tusas. Tiene tantos caminos adentro que me sentí mareada. Y son tan listas que cuando llueve, las hormiguitas tapan la entrada del túnel y así no se inunda. ¡Wow! ¡Ya tengo muchas ganas de hacer mi casa! ¿Cómo la vas a hacer? ¿No escuchaste lo que te acabo de decir? Quiero una casa grande y hermosa, como la de las hormigas. Enorme y con muchos caminos para que todos se mareen cuando me visiten. Además, será muy calentita y nunca se inundará. No lo sé. Suena muy complicado. Suena que va a quedar increíble. No me desanimes. Voy por ramitas. Venga, ayúdame. Pues ya qué. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Te lo dije, Ack! ¡Es mejor que la casa de las hormigas! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡La mía es la mejor casita del bosque! ¡Cuidado! ¡No brinques en el techo! ¡Ack! ¡Espera! ¿Qué es ese sonido? ¿Ves las mismas grietas que yo? ¡Cuidado! ¿Qué va a pasar con la casa de Ick? No ha sido fácil construirla, pero... ¡cómo se han divertido! ¡Inténtalo tú! ¿Has observado tu casa? ¿Es fuerte? ¿Le entra agua? Intenta hacer una casita que se parezca a tu casa. Constrúyela con palos y hojas. Intenta que no se caiga y que no le entre agua. Escribe en tu cuaderno de aventuras lo que aprendas después de construirla. Me emociona tanto seguirte contando la historia y ni te imaginas dónde vivirá Ick. ¡Hasta la próxima! El programa fue realizado por el proyecto Pautas para Pensar en mi Lengua, gracias al apoyo de la Fundación Kellogg. Tanto por probar, experimentar, descubro y aprendo. Palabras sonoras. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Es un programa producido por la red de comunicadores Boca de Polen. Un saludo a todos los radialistas comunitarios: Amalia, Francisco, Gilberto, José Ángel, Almendra, Arturo, Berta, Gaby, Ray, Tibu, Armando, Maraceli, Genoveva y Chus, todas ellas y todos ellos radialistas apasionadas y apasionados. Y nos despedimos con el Notifraiba. Notifraiba nos manda el siguiente texto. 13 comunidades del pueblo maya Tzotzil se encuentra bajo ataques armados y en situación de desplazamiento forzado en Aldama, Chiapas, México, sin garantías de seguridad para su retorno y sin atención humanitaria por parte del Estado mexicano. En su mayoría son mujeres con niñas, niños y personas mayores. Desde hace más de una semana se mantienen en refugios improvisados dispersas en las dispersos en el monte y espacios comunitarios como canchas y escuelas. Otras personas huyeron a comunidades vecinas. En la mañana, como a las 7 de la mañana, el día de hoy, empezaron a hacer disparos. El grupo de corte paramilitar de Santa Marta, municipio de Chenaló. De Aldama, Chiapas. Bueno, traigo las pruebas que ha presentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, donde se demuestra que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Exigimos la aplicación de la ley a los responsables de este hecho tan lamentable. Pues el 15 de agosto, sí, yo estaba, bueno, a punto de dormir, yo estaba ya listo para dormir, pero Santa Marta empezó a atacarnos en balaceras con alto calibre. Yo, la verdad, yo me sentía muerto. Más que nada por el ruido, o sea, sí, y entonces yo la verdad salí corriendo, dejé mi casa abierto, ya no sé qué hacer, y salí corriendo por los arroyos, escondiéndome, y así yo salí ese día, y toda mi familia, tengo dos pequeños, y así yo tuve que jalar arrastrando. Pues soy una de las desplazadas también, aquí sufrimos mucho, porque lamentablemente pues el gobierno no ha solucionado nuestros problemas. Pues finalmente pues estamos sufriendo mucho, aparte de ahora de que hay mucha lluvia, con los niños pues se sufre mucho y no hay medicamento, a veces se enferman nuestros niños, a veces no tenemos nada de qué comer y también las mujeres algunas también están enfermas y no pueden caminar, pero como el miedo, el temor, pues también todos padecemos de eso. Entonces estamos aquí pues reunidos, como usted ve, aquí las mujeres, aquí estamos reunidos todas, porque nosotros vivimos allá en la colindancia de cerca de Santa Marta. Entonces tenemos que salir a nuestras casas para refugiarnos entonces. Y entonces pues a veces pues es muy dolorosa nuestra situación. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.